9 y 7 de la mañana y estamos recibiendo al entrevistado central de esta hora, que como lo anunciábamos más temprano, es Eduardo Rubio, candidato a intendente de Montevideo por Unidad Popular Frente de Trabajadores. Rubio, buen día. Buenos días, acá llegamos corriendo sobre la hora. Y bueno, con la alegría de estar en el estudio José Germán Araújo y compartiendo con esta audiencia esta mañana. Corriendo porque tratando de estacionar, justamente, uno de los temas que está relacionado con la situación municipal. Imposible. La falta de lugar para... Bueno, últimos días de campaña, últimas horas antes de la veda. ¿Cómo están encarando ustedes estas últimas horas desde la Unidad Popular Frente de Trabajadores y qué objetivos hay para estos últimos días, digamos, de militancia, fortalecer la militancia? Exactamente. Bueno, primero un saludo a toda la militancia que ha hecho posible que en condiciones de austeridad absoluta se haya puesto la campaña de la izquierda en la calle, ¿no? Creo que el primer objetivo que nos planteamos cuando se definió la participación en las elecciones departamentales era consolidar o marcar o colocar la presencia de Unidad Popular Frente de Trabajadores del proyecto de la izquierda en el debate político y reagrupar compañeros en cada uno de los lugares donde la Unidad Popular Frente de Trabajadores se presenta. Después de una situación o de un resultado electoral malo en octubre que podría haber llevado a mucha gente a colgar los botines, como se dice antiguamente en el fútbol. Y sin embargo, creo que fue muy acertada la definición de decir, bueno, tuvimos una derrota electoral, no tuvimos una derrota política, la vigencia del proyecto político es plena. Hay que salir a dar la lucha y nos parece que lo que hemos vivido en este tiempo confirma lo acertado de esta decisión. En un panorama político, además, que empieza a cambiar, creo que tenemos que tener en cuenta fenómenos políticos nuevos. En lo electoral ya no hay novedades, ¿no? Estaba mirando las últimas encuestas, confirman que el Frente Amplio gana en Montevideo, que gana Vergara, que la coalición queda en el 40 que tenía. La incógnita es qué puede pasar con nosotros. Y ya le digo a los compañeros, desde el primer día dijimos, compañeros, no esperemos resultados electorales milagrosos. Lo que queremos contar el 11 de mayo, más que los votos, es cuántos compañeros y compañeras se incorporaron a la militancia, con cuánta gente pudimos conversar, a cuánta gente pudimos motivar a, de alguna manera, involucrarse y comprometerse políticamente. Entonces, en estos días ahora, yo ahora estaba repasando el listado de puestos que va a haber solo en Montevideo el domingo, por ejemplo. Uh-huh. Y esto habla de cuánto compromiso hay en muchos compañeros, porque después capaz se puede repasar, es extenso, sí. Pero estamos hablando de puestos en todos los municipios que van a tener más de dos puestos con reparto de listas el domingo, hablando con la gente, y esto nos parece que ya nos da la certeza de que definimos bien y que estamos consiguiendo los objetivos que nos planteamos. Rubio, ¿con qué te encontraste con la gente en esa, mano a mano, en esa conversación, en esa vuelta de la feria, de los lugares? Bueno, yo creo que estamos viviendo que se empieza a vivir una nueva situación política, sobre todo con la gente de izquierda, ¿no? Yo me da gracia, en los pocos medios que hemos estado, cuando decimos que nos presentamos para colocar la propuesta a la izquierda en el debate político, y siempre, ¿cómo la izquierda? ¿Y el Frente Amplio no es de izquierda? Y aquí, la verdad que me quiero dirigir a muchos Frente Amplistas, ¿no? En el Frente Amplio hay miles de compañeros y compañeras que son de izquierda. Uh-huh. Militantes, votantes. El problema no son los militantes, el problema es qué es lo que define luego la fuerza política cuando está en el gobierno. Y en estos días, estas semanas en la calle, nos encontramos con muchos compañeros y compañeras del Frente Amplio, que están realmente indignados con lo que está pasando con el gobierno nacional, ¿no? Venía escuchando ahora el resumen de Fabricio y cuando a Orsi le preguntan por los recursos para el hospital de clínicas, dice, está bien que todos pidan, pero la frazada es corta. Es lo que dijo Lacalle, es lo que dijo... O sea, más de lo mismo, ¿no? En el breve periodo, resoluciones como las que tienen que ver con mantener la agencia de la ANI en Palestina, en Jerusalén, desoyendo el reclamo de la gente, de los pueblos del mundo, podemos decir, hasta de Naciones Unidas, el mantener absolutamente intacto el modelo económico. Ayer O'Donnell dio una clase de cómo mantener el modelo neoliberal. Un retoque a la regla fiscal. Primero era que la regla fiscal era horrible. ¿Se acuerdan cuando se discutió la regla fiscal? Esto es horrible. ¿Alguna modificación en la ley de inversiones? Ni hablar de sacar la ley de promoción de inversiones, que es por lo que Uruguay pierde millones y millones de dólares en incentivos al gran capital, que al mismo tiempo se transforma en castigo al trabajador, al desocupado. Entonces, en 2 meses de gobierno, aquella consigna, hay que sacarlos a estos porque vamos al precipicio, la gente más consciente dice, pero en realidad aquí no cambió nada. Y en ese diálogo nos ha pasado de pocos que han decidido cambiar el voto. Yo creo que esta calentura no se va a traducir todavía, esta desconformidad no se va a traducir todavía en dimensiones electorales. Sí empieza a traducirse en una dimensión política de encuentro, de coincidencia y de una perspectiva, nos parece, sí, de fortalecimiento de la izquierda hacia el futuro. Pero pensando en el domingo, yo a ese compañero frente amplista de izquierda le digo, compañera, compañero, ya no va a haber sorpresas el domingo. Ya se sabe que va a ganar Vergara, ¿no? Va a ganar el sector del frente que militó activamente contra la papeleta del sí por la seguridad social. Va a ganar el sector del frente que se niega a expresar claramente el repudio al genocidio del pueblo palestino. Va a ganar el representante de los sectores del frente que acuerdan con el Fondo Monetario Internacional y que han tirado por la borda el proyecto de la izquierda. Entonces, no es que si yo voto a Verónica estoy votando un giro a la izquierda, no, en realidad estoy poniendo los votos para que se consolide el proyecto de Vergara y de los que rodean a Vergara. Entonces, en estos días creo que tenemos que hablar con mucha gente para decir, mirá, también es importante que podamos tener de repente un resultado electoral que no sea tan magro, que sume fuerzas también desde ese punto de vista, porque empieza también a pesar en otra gente en ver como una perspectiva hacia adelante esta expresión de la izquierda. Compartimos también parte de esta agenda que mencionabas, Rubio, que tiene que ver con no solo los puestos que van a estar el domingo para que la gente pueda, el que todavía el domingo no tenga su lista, asegurarse de tenerla antes de entrar al local de votación, sino también la actividad que hay de aquí al domingo, en el día de hoy, mañana y el sábado también, redoblando los esfuerzos desde la izquierda. Y recibimos sus mensajes al 099-326-381. Hay que hablar también de estas reuniones que mantuvo Rubio, por ejemplo, con trabajadores de ADEON en estas últimas, estas últimas horas. Para no hacer de mí con los pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. 9 de la mañana, 18 minutos, estamos en vivo con el candidato intendente de Montevideo por Unidad Popular Frente de Trabajadores, Eduardo Rubio. Vamos con algunos mensajes de los oyentes. Gretel manda este mensaje, dice, buenos días compañeros. Bueno, cuenta, da una opinión sobre otra cosa. Dice, ayer fui al Clínicas, primero a sacarme sangre y después a atenderme. Y cuando voy saliendo vi un revuelo de periodistas, una persona tocando el piano muy bien. ¿Y con quién me topo? Con Orsi. La sangre se me subió a la cabeza. Lo iba a putear, dice Gretel. Y después dije, Gretel, no es el lugar, ya lo voy a agarrar en otro momento. Bueno, eso dice Gretel. Graciela, atención con este mensaje. A ver qué consulta. Hola, buen día. Habla Graciela, acá de Las Acacias. Era para saludar a Eduardo y a todos ahí en la radio y hacer una consulta. Acá en el municipio de, ¿dónde se pueden levantar listas para el domingo? Y agradezco la información. Un saludo para todos. Gracias. Bueno, ahí estaba la consulta de Graciela por el municipio de Soledad. Dice, atención, en una cuadra en Millán, de Luis Alberto Herrera a Miguelete, al Miguelete, hay tres locales de votación, un liceo, una escuela y un colegio, con un montón de circuitos. Ojalá que haya alguien con todas las listas de la Unidad Popular, dice Soledad en este mensaje. Habría que chequear también eso, uh-huh. ¿no? Bueno, municipio de, hoy está la feria de Pablo Pérez y José Cerrato desde las 10, y si no, el propio domingo van a haber varios puestos. Yo no sé en qué zona del municipio específicamente era, pero... Creo que en San por el Giordano. Ajá. Va a haber un puesto... San Martín y Santiago Sierra a partir de las 10, enfrente al Giordano. Y si no, por supuesto, está el, lo venimos repitiendo acá, el 092-326-000, en el caso de la lista 326, pero también se pueden consultar por ahí por los demás de los sectores de la Unidad Popular Frente a Trabajadores para coordinar si hay que arrimarle la lista a algún lado, etcétera. Rubio, en estos últimos días hubo una reunión con los trabajadores municipales, donde también se compartieron muchas ideas realmente, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Bueno, solicitamos la reunión con la directiva de Adión, justo había habido lesiones, esperamos que se conformara la directiva nueva. Claro. Nos reencontramos con algunas compañeras que ya habíamos estado 5 años atrás, y la verdad que fue un encuentro de plenas coincidencias, ¿no? Obviamente los compañeros de Adión están de acuerdo con terminar con las tercerizaciones y privatizaciones, que está en el programa de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Obviamente están de acuerdo con que hay que incrementar la plantilla de trabajadores en distintos rubros, en particular en limpieza. Yo manejaba una cifra, hay una cifra, no es que yo la maneje. Cuando se instalaron los contenedores estos, que hoy son un dolor de cabeza, que los trabajadores municipales advirtieron que iba a pasar lo que pasó, había 3.000 trabajadores municipales en limpieza. Hoy hay 700. Entonces, a ver, se tira más basura, hay más problemas con la limpieza y tenés la cuarta parte de trabajadores que tenías hace, no sé, 15, 20 años, ¿no? Entonces, coincidencia en todos esos terrenos, obviamente en la necesidad, escucharon una propuesta que no es nueva, que es la de municipalizar el transporte a nivel del departamento, y me daba gracia el otro día en otra radio que estuve, que el periodista cuando desarrollamos este planteo, me hace una pregunta insólita, dice, ¿y si hay paro de Adión? Y bueno, y si hay paro de Adión, hay paro de Adión. Sí, pero queda todo el mundo sin moverse y no sé cuánto. Y que si, digo, pero si hoy hubiera paro de transporte. Y entonces no, pero y aparece esa demonización de los trabajadores municipales que se gestó durante los gobiernos del Frente Amplio. Digo, y le pregunté, dígame, ¿cuándo fue el último paro de Adión que usted se acuerda? Y ahí medio se me encocoró el hombre porque no se puede, o sea, no había en la memoria un paro significativo, puede haber habido un paro por aquí, junto con los paros del PCNT. Pero bueno, de esa reunión lo que sacamos fue la coincidencia con los trabajadores, una visión común sobre muchos temas y la voluntad, obviamente estaba claro que nosotros no íbamos a ser los intendentes de Montevideo. Algún trabajador planteó que sería bueno que estuviéramos en la Junta para que esta voz se escuchara en la Junta Departamental. Bien. Bien, además de eso ha habido encuentro con otros colectivos, además del propio encuentro con los vecinos en las ferias, en la calle, en las distintas actividades, algunas reuniones, como este caso de un grupo de vecinos en Ciudad Vieja. Sí, el sábado pasado tuvimos ese encuentro en la Plaza 1 acá, con tres comisiones vecinales de Ciudad Vieja. La asamblea por el Club Neptuno, la asamblea de la Diagonal B y la comisión de Plaza 1. Realmente fue una muy buena reunión, con planteos de los vecinos de inmensa seriedad, donde se confronta claramente la visión de una ciudad y yo diría una sociedad en donde se promueve por sobre todas las cosas la inversión en la especulación inmobiliaria en una zona como Ciudad Vieja. Hay proyectos faraónicos, ¿no? Desde el puerto de López Mena a torres en donde estaba el Neptuno, donde estaba la Facultad de Humanidades, pero no torres de 10 pisos, torres de 30, 40 pisos. Y eso se confronta con la visión de vecinos que quieren construir un barrio para los trabajadores y de convivencia y con servicios de acuerdo a las necesidades. El proyecto que tienen los vecinos para lo que fue el Club Neptuno, yo te voy a decir, es muy, muy bueno. Hace más de, creo que son 2 años que llevan en mesas de diálogo con la intendencia sin arribar a nada, ¿no? Cuando del otro lado aparece un proyecto de una gran torre, ¿no? Especulación inmobiliaria, otro tipo. Fíjate vos que cuando ahí en el proyecto de los vecinos tienen previsto, por ejemplo, mantener la piscina y el gimnasio, pero como un servicio a la comunidad. Porque es un terreno municipal. El terreno municipal, claro, es la intendencia, claro. Sí, claro. Entonces, un anfiteatro, un teatro cerrado, pero todo al servicio de los vecinos, para que los chiquilines que vayan al club a hacer natación no tengan que pagar una cuota. ¿Sabes cuál fue la respuesta del gobierno departamental? Que en Ciudad Vieja ya había muchas instituciones deportivas. Claro, está EBU, está... Pero privado. No, claro, para Nini Rossi, ¿no? Ahí tenés que pagar. Esa visión es brutal, porque además tenés a favor tuyo, cuando vos tenés los vecinos organizados, a la sociedad, para promover ese cambio. Y además, nosotros, que la verdad recorremos Montevideo, vos te encontrás en todos los barrios con los problemas sociales que devienen de este modelo criminal en el que vivimos, ¿no? La marginalidad, el problema de las adicciones, la violencia social. Obviamente que para terminar con eso precisa un cambio en la estructura económica y social, pero vos podés ir generando cambios a nivel local que amortigüen esa realidad. Y a cabo, eso fue lo que encontramos en Ciudad Vieja, y la verdad que nos vinimos con la alegría de encontrar organización, como encontrar en muchos puntos de Montevideo, ¿no? Organización barrial, organización social, que no es política partidaria, pero es esencialmente política, porque es una visión de transformación de la sociedad. En esto de la relación que hay directa entre los temas departamentales y nacionales, tú mencionabas ahí al pasar en el bloque anterior las declaraciones de Odone, ¿no?, que realizó el día de ayer, en el que hay una visión económica que va abandonando, digamos, algunos de los conceptos que habían sido clave o de las posturas de la izquierda, las posturas históricas que la izquierda había tenido en su momento. Odone habla, por ejemplo, del régimen de promoción de inversiones. Dice que Uruguay tiene un gasto tributario de casi 7 puntos del PBI. Y lo que él dice textual es: ahí entendemos que hay enormes oportunidades para mejorar la reasignación de recursos, focalizarlos mejor y dirigirlos a actividades o negocios que tengan más impacto en el crecimiento. También habla, como decía Rubio, de la regla fiscal. Opina Odone en esta actividad que estuvo en el día de ayer, que apunta en eliminar una serie de fricciones microeconómicas que elevan los costos del sector privado. Hay que realizar un conjunto de arreglos institucionales en Uruguay que alientan la perpetuación de shocks de precios, pero la gente que votó a este gobierno con una expectativa de izquierda, los militantes de izquierda del Frente Amplio a los que vos te referías, deben estar esperando cuáles son las posturas económicas de izquierda de este gobierno. Lo de Odone es transparente. En una exposición de Odone no vas a encontrar nada de izquierda, nada, pero él tampoco se propone ni te plantea que lo va a decir. Él habla, yo digo, Odone es transparente, ¿no? Él plantea descentralizar los salarios, no se ha desdicho de eso hasta ahora, plantea mejorar la regla fiscal, plantea mejorar la ley de promoción de inversiones, ¿no? La, ¿cómo es que dice la resignación fiscal, fiscal de Uruguay? Sí. Eso de manera poética decir lo que le regalamos a las multinacionales. Uh-huh. ¿Con quién resignamos nosotros fiscalmente? Con UPM, con el agronegocio, con los frigoríficos extranjeros. Ahí resignamos nosotros. No estamos con los bancos. Ahí hay resignación fiscal, ¿no? Ahora, vos vas a comprar un par de zapatos, vas a comprar ropa, vos vas a estar pagando el IVA. Ahí no tenés chance de que el Estado resigne con vos nada fiscal, ¿no? Entonces, por eso digo que es como, a mí me parece que estamos en una etapa de inicio de una nueva etapa, uh-huh, de quiebre, ¿no? Uh-huh. Que empieza a agotarse ya esa paciencia o esa expectativa que mucha gente sanamente tiene o tenía. Por eso el llamado que hacíamos hoy a tanto compañero y compañera de nuestro pueblo a razonar, a pensar que cuando vos vas a votar estás emitiendo una opinión política y que tenés chance de protestar de esa manera. Te decís, mirá, loco, hasta acá te banqué. O cambiamos o se terminó. Uh-huh. Y eso expresado en el voto. Después de pasar la elección hay que expresarse en la organización, en la lucha, en la movilización. Se viene el presupuesto después, uh-huh, de esto. Sí. Vienen los consejos de salario. No, hay un panorama que nos está planteando que tenemos que crecer también en organización. Pero yendo a lo que preguntaba Emiliano, sí, me parece que acá se cayeron todas las caretas, ¿no? Lo he dicho en los pocos reportajes que nos hicieron, que este equipo económico está conformado, creo que mayoritariamente, por gente que fue funcionaria del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ya con esa matriz, que es la que eligió Orsi, y en el mismo discurso de Orsi, uh-huh, está difícil para encontrar en el discurso de Orsi una expresión de izquierda. Porque tener pena de que haya pobres, todos tienen pena de que haya pobres, a todos les da pena que haya pobres. El problema es cómo enfrentás la pobreza. Y si vos no te metés con la riqueza, no vas a poder realmente resolver el problema de la pobreza. Para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé. Seguimos en vivo con Eduardo Rubio aquí en el estudio de la radio. Vamos cumpliendo con algunos mensajes. Soledad, que dice: para los viejos recuerden y los otros se enteren, antes estaba AMDET, de la Administración Municipal de Transporte. Hay que volver a eso, dice Soledad. Nelly también escribe, dice: hola, que los votantes del Frente Amplio esperen sentados políticas de izquierda. Miren la parodia del diálogo social, dice Nelly en este mensaje. Bien, vamos a compartir, antes de continuar, la agenda de estos días, que incluye primero los puestos que van a estar desplegados entre hoy y el sábado, los puestos fijos que van a estar instalados el propio domingo, día de las elecciones, donde hay listas, por supuesto. Hoy y mañana, a partir de la tarde, en la Plaza de los Bomberos, 16 horas más o menos, podríamos decir, me parece. Por otro lado, también hoy, esto es municipio B, lo que acabo de decir, ¿no? En el municipio D está la feria de Pablo Pérez y José Cerrato desde las 10 de la mañana. Mañana viernes en Villa Española por la Ravide de 10 a 12. También el sábado la feria de Manga a partir de las 10 y media. Y el sábado también la feria de Durazno y Salto. En el municipio G hay un cantón en Islas Canarias y Rafo, Islas Canarias 4484. Y en el municipio A, la cerrajería Revelo, General Horno 5131, esquina Guzmán, en Nuevo París. Inés Tucumán 533, esquina Yupes, en Nuevo París también. En Córdoba 475, esquina Carlos de la Vega, también en Nuevo París. hay otro lugar para pasar a buscar listas. En La Teja, Salón Pelufo, en Riquet y Carlos Tellier. Está la feria del día sábado en Perú y Puerto Rico, en el Cerro, de 10 a 12. Y una que nos quedaba, que es del día de hoy, a partir de las 10 y media y hasta las 12 van a estar los compañeros en la feria de Valle Berras y Tomkinson. Y mañana, en el mismo lugar, a partir de las 4 de la tarde, va a estar instalado un puesto. Más adelante compartimos los puestos fijos que van a estar instalados el domingo y que los vamos a ir repitiendo y mencionando de aquí al domingo y el propio domingo también durante la transmisión de la radio para que nadie se quede sin su lista de la izquierda. Sobre sí. Esto me parece muy importante, se está dando en estos días que hay gente que está pidiendo la lista uh-huh. O pasan a buscar por los locales. Y lo que nosotros estamos pidiendo a la gente, bueno, a los compañeros, por supuesto, uh-huh. en estos días que quedan, ya ahora entramos en veda mañana, no puede hacer pegatina, no puede pintar uh-huh. muro. La tarea central es el reparto de listas, ¿no? Y a los que piden lista, y voy a poner un caso concreto, una compañera de Covisunca, que, bueno, decidió votar Unidad Popular Frente a Trabajadores, y pidió varias listas, y ayer decía, bueno, acá estoy repartiendo listas en el barrio. Esa actitud, ¿verdad? Ese paso de asumir un compromiso militante, que es ese, el de ir a hablar con el vecino, porque ya al ofrecer la lista, te la agarran o no, pero vos estableciste un diálogo. Uh-huh. Te da para discutir estas cosas que estamos viendo. Si tenemos que romper los muros que nos han impuesto de alguna manera y ir al encuentro de nuestro pueblo en una perspectiva de crecer en organización, en fuerza, porque si no crecemos, no crece la izquierda en fuerza, en organización, en capacidad de movilización, lo que está creciendo es la derecha. El otro día tuvimos acá un aquelarre ahí en el Radisson, encabezado por el Pastor Márquez, ¿no? Con la derecha internacional. He visto algunos videos donde las cosas que se dicen son terribles, ¿no? Es volver a la Edad Media, bueno. Eso es lo que está pasando porque ha desaparecido la izquierda. Salgamos con fuerza a marcar la cancha, a frenar ese fascismo que crece y a colocar en la discusión y en la lucha los objetivos de un cambio verdadero, un cambio profundo, que sin duda se va a terminar dando, porque si no, no tenemos perspectiva ni siquiera como sociedad ni como humanidad. Ahora, independientemente entonces justamente de lo difícil que es lograr una representación en la Junta Departamental y todo eso, ahí está el punto importante de por qué votar a la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Totalmente. O sea, es mantener viva la llama de la izquierda. Uh-huh. O sea, busquen en algún programa, no te voy a decir de la coalición republicana, porque ahí estaba el coronel que quería llenar de militares la intendencia, ¿no? Íbamos de un cuartel acá enfrente, ¿no? Pero busquen en el ámbito del progresismo una propuesta de izquierda. Por ejemplo, terminar con las privatizaciones. Eso es una propuesta de izquierda. O avanzar en una reforma agraria del Montevideo Rural. Restablecer los mercados municipales como un lugar de acceso a la alimentación sana en precios accesibles para la gente. Busquen, no hay. Entonces, votar Unidad Popular también es reivindicar y levantar esas banderas. Busquen en toda esta campaña un candidato de una fuerza política que haya colocado el tema de Palestina en el debate político. Lo que ha predominado es el silencio vergonzoso, hasta de los que se dicen de izquierda. Y nosotros, a riesgo de la censura que hemos tenido, y de la que nos sentimos orgullosos, en cada espacio que se abrió, nosotros levantamos la bandera de la solidaridad con el pueblo palestino y condenamos el genocidio del gobierno fascista de Israel. Y cuando hablo de censura, no estoy hablando en términos figurados, porque todos los compañeros están contentos que en estos días hemos estado en algunos canales de televisión. Hay dos canales en los que nunca estuvimos, el 4 y el 10. En el 12 estuvimos en un programa. En el 5 no estuvimos, ¿no? Creo que una nota en informativo. Tuvimos una nota en informativo. Sí. En donde estuvimos dos veces fue en TV Ciudad. Y Y yo, a eso le llamamos un bloqueo informativo. Que no hablen de democracia, ¿verdad? Tres veces en TV Ciudad, ¿no? Tres veces. En el informativo de la mañana, en... y en el 5 estuve en Buscadores. También. Ajá. Sí, estuve en Buscadores. En Buscadores, que no es del 5, un programa... Sí. Ahora, ayer, por ejemplo, se reunieron candidatos a intendente por San José con el ministro de Medio Ambiente a expresar su rechazo al Plan Netuno. Vi un informativo, el de Canal 12, en donde hacían el paneo y aparecía Darío Camilo, y en la reseña informativa nunca nombraron a la Unidad Popular. Y cuando hicieron notas le dijeron a un blanco y a un colorado. Eso se llama bloqueo, ¿no? Porque podremos tener más votos, menos votos, estamos en la lucha política, estábamos en la reunión y nos bloquean. ¿Por qué nos bloquean? Porque la verdad, es obvio que a mucha gente no le interesa que la izquierda crezca. Y creo que tiene mucho que ver el bloqueo con nuestra posición en torno a Palestina. Eso tiene mucho peso en los medios masivos de comunicación. Sí, se ha utilizado hasta con titulares determinados. Hace poco en un medio de comunicación importante, una declaración tuya, obviamente, que se no se tergiversó, vamos a aclararlo, pero se extrajo de la declaración un titular de la misma, en el cual evidentemente tenía un objetivo total, una intención. El Montevideo Portal fue evidentemente esto. ¿Qué pusieron? No, después lo vamos a checar, pero fue una intención de poner un titular que despertara más bronca que... ¿Te acordás? Pasó la línea, algo así. Sí, es verdad. Bien, Rubio, un mensaje en estos últimos días a la gente que está escuchando, que todavía no se decidió no solo a prestar el voto, que como decíamos es importante lograr la votación lo mayor posible, digamos, pero también aquellos que están escuchando, que capaz que... ya saben que bueno no van a votar a la Unidad Popular Frente a Trabajadores, pero están de acuerdo con las cosas que se dicen, entienden los planteos que se están haciendo. ¿Cuál es el mensaje para esa gente en estos últimos días de campaña y también para los compañeros que están escuchando y bueno transmitir la importancia, la necesidad de sumarse a redoblar esfuerzos en estas últimas horas? Bueno, lo primero es eso, a redoblar esfuerzos. Primero que vale la pena la batalla que estamos dando. El haber estado el estar en la calle, el estar en contacto con la gente. El otro día me decía una compañera que en una feria, cuando nos vieron, una persona dijo, y todavía siguen vivos, ¿no? Y la verdad es que me dio una alegría bárbara, porque esa gente que nos tiene tanta bronca, tiene razón en tenernos bronca, porque esa debe ser una persona muy facha, muy reaccionaria, y tenemos la alegría de indignarlo. Mira, acá estamos y además pensamos seguir. Cuando vemos a nuestros jóvenes decimos, para acá y para rato, ¿verdad? Así que lamento por esa gente que se incomoda. La convocatoria a mantenernos en la calle. Ahora, hoy es el último día que está llovinando, ya los compañeros capaz que pueden cumplir con las ferias que estaban planteadas. Salir a hablar con la gente, visitar gente. En estos días, la gran tarea es el contacto con la gente, llevando la lista, porque también, y lo decimos, porque el lunes vamos a estar de vuelta acá y van a decir, che, pero votan, ¿por qué votamos tan poco? Mire, compañero, no estamos en condiciones de tener una gran votación. Lo importante es estar presente, ¿verdad? Después del revolcón de octubre, muchos nos querían ver muertos y acá estamos. Esa ya es la primera victoria, ¿no? Aquella gente que nos escucha y que de repente no le da todavía para cambiar el voto, que razone, que analice el planteo nuestro y la propuesta nuestra y que no cierre la puerta, porque bueno, si no nos vota esta vez, ojalá que nos vote, pero si no nos vota, tenemos por delante un camino de lucha, porque va a haber que enfrentarse con el Plan Netuno, porque lo que está diciendo Orsi es que no lo conforma, porque hay un contrato para cumplir. Entonces no sé qué le piensan regalar a Ruibal si no hace el Plan Netuno. Sí, porque hay que seguir peleando en la solidaridad con Palestina, porque va a haber que pelear un presupuesto para la educación, ¿no? El otro día mirábamos, hablando con compañeros docentes, acerca de la transformación educativa. ¿Qué cambió? No cambió nada. Empezó y por lo que tengo entendido, la idea es un poco de la autoridad de bueno, este año seguimos más o menos así, vemos, entonces hay que seguir peleando por las cosas que la izquierda peleó toda la vida y reconstruyendo fuerzas de izquierda. Yo creo que ya hay gente que tiene que empezar a entender que en el marco del Frente Amplio ya no va a encontrar realmente una propuesta de izquierda. Miremos las mayorías que se consolidaron en la última elección para saber cuál es el rumbo que el Frente va a seguir tomando cada día más hacia el centro y en algunos casos hacia el centro derecha, ¿no? Obviamente que con esto siempre aclaro, queda gente, muchísima gente de izquierda, pero no es la que define, es la que pone la sangre, el motor fuera de borda para salir a hacer campaña y después mira desde lejos cómo se burlan de aquellas cosas que prometieron, ¿no? Entonces, en estos días, a mantenernos en la calle, a ganar más espacio en la calle y a hablar con muchísima gente. Caminando fui lo que fui. Allá Dios, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Faltan 11 minutos para las 10 de la mañana y seguimos con Eduardo Rubio hablando de este tirón final de la campaña hacia las elecciones del próximo domingo, pero también la perspectiva política que queda planteada, ¿no? Más allá del domingo, vos hablabas de bueno, los objetivos políticos que quedan para la izquierda y los mojones específicos de la lucha popular que se vienen, el presupuesto y otros aspectos, ya están pensando desde la Unidad Popular Frente Trabajadores, más allá del domingo, digamos, en cómo continuar con el proyecto político. Sí, primero y antes de terminar quería saludar a los compañeros de los 12 departamentos que la Unidad Popular Frente Trabajadores se presenta, ¿no? Donde también ha sido una campaña a puro compromiso militante. Esto nos llena de orgullo. El día que presentemos la rendición de cuentas de esta campaña en la Corte Electoral, creo que nos van a dar plata, porque ha sido la campaña más austera de la historia. Y esto a nosotros nos enorgullece, ¿no? Porque también habla de la política entendida en el sentido del compromiso militante. En uno de los programas que estuve, cuando me preguntan por qué el planteo de rebajar los sueldos principescos de los cargos de políticos de confianza, la reflexión de algunos periodistas era, pero bueno, si usted no paga buenos sueldos, los mejores no van a venir. Entonces digo, ¿los mejores en qué? ¿No? Porque si es por conocimiento técnico, cualquier gobierno tiene los lugares para contratarlos, tiene cargos definidos en el organigrama. Vos lo que precisás en los cargos políticos es compromiso, ¿no? Y el mejor es aquel que está dispuesto a resignar de repente un mejor ingreso en aras de poder concretar un proyecto político al servicio de la gente. O sea, se ha subvertido tanto la escala de valores que entonces para tener los mejores vos tenés que pagar grandes sueldos. Bueno, a ver, no. Yo lo que tengo que tener son gente con compromiso, obviamente con conocimiento, pero vos no le vas a pedir a un intendente que sepa de ingeniería o que sepa de arquitectura. Lo que tiene que saber es cómo coordinar las políticas y tener un programa y respetarlo. Entonces, hasta en eso me parece que la campaña nuestra da muchas fuerzas desde el punto de vista moral por las condiciones en las que se hizo y por el compromiso que esto implica, ¿no? Y para adelante, sí. Acá hay un tema, entre todos los temas, ¿no? El presupuesto, la educación, la lucha por la salud, todas las consignas con las que nos manejamos, no dejar por el camino la solidaridad internacional con Palestina, con Haití, colocar esos temas en el debate. Pero acá hay un tema central de toda esta última etapa que ha sido el tema de la seguridad social. Entonces nosotros estuvimos en la punta, junto con muchos compañeros, de la batalla por la papeleta blanca, desde el comienzo, Porque ahora hay algunos que se visten con la camiseta como que tuvieron desde el comienzo y se subieron en los últimos meses, ¿no? Mm. Algunos que discursean muy lindo. Pero ese tema no quedó, desde el punto de vista del oficialismo, dice, bueno, laudó el pueblo, ¿no? Laudó el pueblo, ¿no? Perdimos por poquito una batalla y perdimos contra todos. Porque yo no vi ninguna campaña tan furibunda en contra de algo como la que se hizo en contra de la papeleta blanca. Era, si gana la papeleta blanca, se dispara el dólar. Perdimos la papeleta, perdí la papeleta blanca y se disparó el dólar a la semana. ¿Ustedes se acuerdan? Y nosotros en broma decíamos, avisa el nene a los cambios que no ganó el plebiscito. Pero el otro día, porque ahora viene el diálogo social, ¿no? Este verso del diálogo social, que es una forma de estirar el tiempo para no cambiar nada, ¿no? Pero el encargado del tema seguridad social en el diálogo social del gobierno es el economista Hugo Bay. Hugo Bay, que representó al PCNT en el debate de la Comisión de Expertos. De la reforma. Y el otro día, hablando de la perspectiva de ese diálogo social, Hugo Bay fue terminante. Dice, ninguno de los tres puntos de la papeleta va a estar en el diálogo social. Fue claro. No, pero fue terminante. Porque después yo lo escucho a veces a Marcelo Abdala, el diálogo social, vamos. El otro día dijo, Marcelo Abdala estaba en TV Ciudad, antes que yo, que los tres puntos de la papeleta estaban reflejados en el programa del Frente Amplio. Entonces, hay que tener una imaginación copiosa. Entonces, ¿qué dice el programa del Frente Amplio con respecto a la edad de retiro? Se tenderá a que puedan algunos sectores volver a los 60 años, ¿no? Se tenderá, ¿no? No dice que va a volver la edad a los 60 años. Porque además cuando avanzan en el tema te dicen, si te jubilás a los 60 te bajo la tasa de reemplazo, o sea, te matan. ¿Qué dice el programa del Frente Amplio con respecto a las AFAP? ¿Dice en algún lugar eliminar las AFAP? No. Dice eliminar el lucro. Ahora, si no eliminás las AFAP, no podés eliminar el lucro. Una engaña pichanga. Claro, ¿no? Claro. Y después con respecto a la equiparar el salario mínimo nacional, la jubilación mínima con el salario mínimo nacional, no lo dice en ningún lado. Dice mejorar la base de prestaciones. Es como una oración, un pedido a Dios, bueno, que mejoremos. No están reflejados. En el programa de este gobierno no está ninguno de los tres puntos de la papeleta. Porque si no le engañamos, estamos engañando a la gente. Claro. Lo que tenemos por delante es una gran batalla política, desde abajo, con organizaciones sociales, con el pueblo, para eliminar la AFAP, para llevar la jubilación mínima al nivel de salario mínimo nacional y para volver a la edad de retiro a los 60 años. Y ahí seguimos sumando, para devolverle el aguinaldo a los jubilados, ¿no? Que el otro día vi una propaganda de la UNAPJU, que estuvo totalmente en contra del plebiscito, hay que decirlo, y en una propaganda de televisión ponen como postulado devolver el aguinaldo a los jubilados. Una tomadura de pelo, porque nunca se han planteado verdaderamente luchar por eso. Pero bueno, por delante, más que nunca vigente la idea de consolidar este proyecto de la izquierda. Cumplimos con esta etapa, lo decimos que sin conocer el resultado electoral cumplimos el objetivo central que nos planteamos en esta etapa, que era mantener la presencia, viva la presencia de la izquierda también en la batalla electoral, y creo que lo hemos hecho, y lo hemos hecho complementando con el otro objetivo, que era recuperar compañeros organizados para la militancia. Bueno, Rubio, ¿dónde te puede ver la gente entonces esta tarde? ¿Dónde te puede escuchar? ¿Tenés algo...? Sí, acá, en la 36, vengo a la izquierda hasta los barrios. De lo que te queda hoy, ¿tenés algo para que te puedan...? ¿No? ¿Tenés algún medio para ir, para visitar? Me están llamando Canal 5, ahora puede ser hoy eso, entonces. Puede ser, sí, está. Creo que me quería venir a hacer una entrevista, así que capaz los espero por acá. Y después vernos, estoy en el local central, allí en Convención 1165, y capaz que recorremos algún lugar donde estén los compañeros repartiendo listas. Bueno, invitar a la gente para que el domingo dé ese paso de consolidar la izquierda. Totalmente, la convocatoria a todos, animarse a romper con el voto resignado, del voto lo menos malo, animarse a votar por lo que uno cree. Creo que eso también le hace bien a cada compañero, cada compañera, que se va a sentir mejor al otro día. No va a cambiar el resultado electoral. Vamos a tener a Vergara como, como intendente de Montevideo, o sea que esperemos una consonancia entre el neoliberalismo de O'Donnell con el neoliberalismo de Vergara en la intendencia, porque no hay dos concepciones. O sea, cuando decimos hay que unir lo departamental con lo nacional, es porque vos tenés una concepción política que se va a reflejar en lo que haga, ya sea en un gobierno nacional, obviamente con repercusiones mucho mayores, o en un gobierno departamental. Vas a seguir tercerizando, vas a seguir privatizando, vas a seguir precarizando el trabajo de la gente, vas a seguir condenando a la gente de Montevideo a viajar como ganado, en fin, esa es la perspectiva de un gobierno de continuidad como el que vamos a tener. Bueno, el domingo 11, para repasar, después lo vamos a ir reiterando, por supuesto, va a haber varios puestos a lo largo de Montevideo con listas para asegurarse que nadie se quede sin la lista. Va a haber listas en el cuarto secreto, por supuesto, pero siempre puede haber distintas eventualidades. Lo más seguro es acudir con la lista. En el municipio A, Carlos María Ramírez y Julián Laguna a partir de las 10. Civils y Camino de las Tropas de 9:30 a 15. Es el domingo. Esto es el mismo domingo, día de las elecciones. Parque Bellán a partir de las 10. Valle Berres y Camino de las Tropas a partir de las 8:30 en Paso de la Arena. Esto municipio A. En el municipio D, 8 de octubre y Sanguinetti, en frente a la escuela, Sanguinetti, a partir de las 10. Montecaseros y Luis Alberto Herrera, la escuela 80, a la hora 14. San Martín y Santiago Sierra a partir de las 10, frente al Jordano. La Rabide 2647 y Rousseau, es una casa de un compañero, todos los días y también el domingo. Y hay un número de contacto en este caso, que es el 093-672-190, 093-672-190. Y también en el D, Liceo 65, General Flores y Gronardo, a partir de a la hora de la tarde, en este caso. En el municipio G, Plaza Colón, de 10 a 14 horas, es un punto de referencia, y Aparicio Sarabia y Coronel Raíz, de 10 a 14. En el municipio CH, Rivera y Soca, de 10 a 14 también, y Julio César y Rivera a la misma hora. En el municipio C, Luis Alberto de Herrera y Emilio Raña, de 10 a 15. Municipio F, Villa García, kilómetro 21 de ruta 8, Plaza de las Carretas, a la hora 10. Y en el municipio B, Canelones, entre Barrio Zamorín y Martínez Trueba, frente al seminario. Y en el municipio B va a haber otros espacios de referencia. Uno de ellos es acá la radio, en el centro, 18 y Ejido. También está el local de convención 1165 entre Canelones y Maldonado. Y van a ver dispuestos a algunos otros lugares. Esta información, por supuesto, que pueden llamar a preguntar a la radio y también la vamos a ir repitiendo al aire de aquí y hasta el domingo para que todos lo tengan presente. Eduardo Rubio, muchas gracias por este rato. Te dejamos que tenés que atender una llamada también de otros colegas de la prensa. Y bueno, nos volvemos a comunicar el lunes con Eduardo Rubio y con otros integrantes de la izquierda, pasado ya el balance de lo que van a ser las elecciones del domingo. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestra.